abril, con Mariano a quien amaba y con él quería vivir. Y ella se imaginaba que iba de blanco al altar, y todo el pueblo en la iglesia oyendo la marcha nupcial. Pasaron los días y se llegó el dicho mes, y un día antes de la boda se aparece Ezequiel. Le dijo cuánto la amaba, no la podía olvidar. Sabes que ya fuiste mía, mía y de más. Sabes que ya fuiste mía, mía y de nadie más. Contesto la ingrata, ya no te quiero Ezequiel, mi mano ya está pedida y mañana me casaré. Pero él de brazos cruzados no se pensaba quedar. Conmigo te vas esta noche, man que te haya de matar. Conmigo te vas esta noche, aunque te haya de matar. Suena. Le dio, lo agarraron los rurales, fue directo al paredón. Y hoy ante una tumba Mariano Flores llevó de toditos los colores para la mujer que amó. Y desde el cielo lo mira, Diosito lo perdonó. Del Ezequiel mejor ni hablo, que el diablo se lo llevó. Del Ezequiel mejor no hablo, el diablo se lo llevó.